¿Se acuerdan de los hermanos del Mississippi, de Johnny y Willie de la Papa? Buenos amigos, el amor de estos hermanos los unió en el cielo y cantan hip hop. Este es el baile de la tierra que gira y gira sobre el sol. Es la sonrisa del universo porque canta un picaflor, picaflor de las estrellas, picaflor del corazón. Picaflor. Este es el baile de la alegría que los hermanos le cantan al amor. Con el banjo, con la papa, Willy y Johnny le cantan a Dios. Al Dios de la vida, al Dios del corazón, Johnny Willy, Willy Johnny, hermanos del corazón. La danza de la tierra que gira y gira con su hermano el sol. Es la sonrisa de la vida porque canta el picaflor que vive en tu corazón. Corazón.